Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Los curadores, como ustedes saben, tienen una responsabilidad obligatoria y una habilidad deseable. Su responsabilidad es la custodia de colecciones valiosas. La habilidad que se espera de ellos es que sean expertos en su contenido. El primer curador conocido de la obra de Aristóteles fue Andrónico de Rodas, quien vivió en el siglo I antes de Cristo. Él fue custodio y continuador de su legado, dirigió la escuela peripatética y recopiló todos los textos que pudo del destacado Estagirita y de su heredero Teofrasto. Comentó los manuscritos del filósofo y organizó sus textos. Recordemos que varios de los escritos que se conservaron del famoso filósofo macedonio fueron apuntes de sus discípulos, de tal manera que no fue fácil reunir sus obras completas. Cuando Andrónico fue nombrado epístates, o jefe, de la Biblioteca de Alejandría, la enriqueció con su colección peripatética. A él se le atribuye darle título a los textos de la llamada Filosofía Primera. Los clasificó como de metafísica, por estar colocados después de los textos de física o de ciencias de la naturaleza. Aunque también es posible que los llamara así por tratar temas diferentes a los de la naturaleza. Esto último es muy posible porque Andrónico era experto en la obra de Aristóteles. Divulgó entre sus discípulos la filosofía del maestro e incluso promovió ediciones críticas. Debe ser falsa la anécdota de que le puso el nombre de metafísica porque no supo de qué trataba y que la clasificó así por su pura ubicación en la famosa biblioteca. Pero lo más importante de esta historia es el privilegio que tuvo Andrónico de Rodas por haber conocido, custodiado y clasificado los antiguos textos del filósofo más completo que ha existido. Víctor Quiroga, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Esta noche dedicado a un tema realmente apasionante, que son los curadores, lo que le hemos denominado curaduría. Sí. Y en otros lugares pues se conoce, por ejemplo, como comisariato, comisario, el conservador de algunos bienes, y que en México, pues, quizá por el inglés, ¿no? Se llaman curadores, aquellos encargados. Bueno, ya veremos. ¿El latín? De latín, desde luego. Curator. Ajá. Bueno, les damos la bienvenida a los contertulios. Ya sabe usted que esta es una emisión semanal de Radio Educación y aquí estamos, aquí nos reunimos todos los miércoles a partir de las 8:30 p.m. Si hay fútbol o no hay fútbol, no nos interesa. Aquí nos reunimos. No, sí nos interesa. Sí, sí nos interesa, en realidad sí. Pero de todas maneras, para cambiar de ruta. Sí, no voy a llegar más. Sí. No hay fútbol. Sí. Hoy no hay, yo no sé por qué, tendría que haber, ¿no? Pero ya se acabó todo, bueno. Hablar de fútbol. Puto, para puto. Pero es el día de fútbol. Bueno, pero ya estamos aquí. Sí, y lo vamos a invitar a que se quede con nosotros. Sírvase un cafecito, tómese un tecito, póngase cómodo y póngase a conversar con los con tertulios que para eso se pintan solos, como dicen los clásicos. Bueno, le voy a dejar los números telefónicos para que se comunique con nosotros: 41-55-1060-01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios. En Twitter, arroba Los Contertulios. Y son las vías de comunicación que hemos abierto para que usted las transite de la manera más confiada, amigable. Bueno, con todo gusto, hágalo, siéntase en confianza, llámenos, déjenos sus comentarios, respondan las preguntas de Víctor, llévese unos libros y vamos a conversar. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, hablando de estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Como es la posibilidad de tener acceso al arte y a una buena interpretación de lo que sí. Podemos tener acceso, de lo que estamos viendo, ¿no? Es la labor del curador. Una de ellas, por exposiciones. Por sí, desde luego. Hay muchos otros. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime. Bueno, pues dispuesto a introducirme a esas colecciones antiguas porque yo estoy curado de espanto. Perfecto, qué bueno. Billy Winter, ¿cómo te va? Sí, yo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Curaduría, curadores. ¿Y está relacionado con curandero? Pues sí. La palabra sí. Etimológicamente el no. Tiene el, sí, sí, tiene el mismo origen de curar. Para museos es medio raro la palabra, pero ya se introduce, no podemos juzgar si una palabra es correcta o no, porque curar significa sanar, y con relación a un museo, su trabajo no es tanto sanar, sino organizar, pero así es. ¿Quién hace? El idioma, la lengua, el pueblo. Y en cierto momento tenemos la palabra de curaduría, procurador también. Sí, bien dicho. Es el que lleva el cuidado. Tiene más, significa más que curar, cuidar. Sí, a eso iba diciendo de nuestro querido amigo Mili, pero al contrario, es una fineza del lenguaje haber tomado del latín la palabra, porque originalmente es el que cuida. Sí, y se le después se le aplicó a los yerberos, médicos brujos o definitivamente médicos con patente, porque pues son los que le proporcionan los primeros cuidados al enfermo. Así que sí. Si los curadores de los que vamos a hablar son los que cuidan las colecciones, las preservan, las estudian y a veces las exponen frente al público, queda perfectamente la palabra. Y si somos quienes para opinar sobre una palabra, está bien o no está bien, porque tenemos esa capacidad de juicio. Claro que al final la gente reconoceremos que tomará su decisión, pero opinar nos es permitido. Sí, sí, la palabra sí está relacionada también con el inglés care. Care es precisamente cuidar, o sea, cuidar y sanar y atender. Y especialmente en las lenguas germánicas como el alemán y el holandés, es muy popular el término de Sorg. Sorg equivale a cuidado. Pero las instituciones de Sorg, Z-O-R-G o alemán con S, significa todo el conjunto de empresas privadas y públicas que se dedican a la salud del hombre en sus múltiples presentaciones. Zorg, y abarca todo. Bueno, vamos a la pregunta, ¿te parece? Sí, tenemos un sitio arqueológico hermosísimo en Teotenango, el Estado de México. Para quien le gustan esos lugares y no ha ido, está súper invitado a ir, porque no solamente hay edificios completísimos, que no ocurren otros pequeños sitios arqueológicos, que queda muy poco de lo que antes había, sino que se encontró escultura y cerámica muy importante, tanto que se hizo un museo de sitio ahí en Teotenango. Estoy hablando de este rumbo que va más o menos para el Nevado de Toluca. Bueno, el caso es que la pregunta es esta: ¿quién fue el primero y principal curador del Museo de Sitio Arqueológico de Teotenango en el Estado de México? Les ayudo un poco, es un famoso arqueólogo. Muy bien. Bueno, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Se va a llevar un libro y ahora le decimos cuál es. Hace 2 años, el antiguo Colegio de San Ildefonso organizó la exposición El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España, 1600-1821, donde se presentó la herencia cultural poco conocida, tanto de México como de los Estados Unidos, realizada con las misiones que realizó la Nueva España. Todas las piezas pertenecientes a esta muestra fueron restauradas ex profeso para la exposición. Entre ellas se encuentra la imagen de la conquistadora, proveniente de Santa Fe, Nuevo México, la espada martirizada y un estandarte litúrgico proveniente de la misión jesuita de Cusárare, en la Tarahumara. Para lograr el préstamo de esta pieza única, no solo se restauró el estandarte que estaba en condiciones desastrosas, también se hizo una réplica para que la comunidad pudiera seguir utilizándolo mientras la exposición estaba en curso. La curaduría de esta muestra corrió a cargo de la doctora Clara Bargelli, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La exposición se acompañó de un catálogo con ensayos escritos por especialistas en historia del arte y de la arquitectura, así como en historia y antropología, con explicaciones y fotografías de los objetos expuestos. Es justo este catálogo el que hoy te regalarán los contertulios si contestas a la pregunta de Víctor Quiroga. Llévate El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España, editado por el antiguo Colegio de San Ildefonso. Llama al 4155-1060. Muy bien, es un gran libro. Este es un catálogo de una exposición que hizo, desde luego, el Colegio de San Ildefonso. Se llama El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España, 1600-1871, que es una verdadera joya, una joya de exposición, y es una joya de libro, porque tiene una información enorme, muy muy muy bien estudiada, muy bien contada, además documentada. Y desde luego la curaduría a quien se refería en la cápsula es de Clara Bargellini, que es trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Acuérdese usted que el Colegio de San Ildefonso es una institución de la Secretaría de Cultura y de la UNAM. Entonces, aquí le agradecemos a ambas instituciones, desde luego al Colegio de San Ildefonso, por este magnífico regalo para usted. Muy bien, Mario. Muy bien, pues es, creo que es uno de los oficios o actividades o profesiones de mayor trascendencia en la cultura. No es muy antiguo, aunque sin mencionarlo algunos cuidadores de la Biblioteca de Alejandría y de otros sitios, era una excepción. no sé si le suena a Willy familiar este nombre, la compañía de fusileros militares del capitán Franz Vanek Koch y el teniente Wilhelm van Rittenberg. Bueno, es el nombre de un cuadro. Y se perdona tu pronunciación, pero tienes toda la razón. Es un ¿es cuadro? El nombre. Sí, pero sí, sí, pienso yo. Sí, no, no, adelante, no, sí, adelante. Adelante. Evidentemente sí, sí te suena. Sí, sí, es ¿cuál es la idea popular de la? Es, cuadro. Lo que pasa es que se trata de una óleo de Rembrandt llamado La Guardia Nocturna. De gran formato. De gran formato. Sí. Y fíjense lo que era, que no existía la curaduría, digamos, aún a principios del siglo XIX, el cuidado de las obras de arte, la capacidad de armar una exposición. De manera profesional. Porque, no sé si sepan que el original que se exhibe en Ámsterdam, pues resulta que cuando lo trajeron para un cierto sitio donde fue exhibido, pues no cabía entre dos columnas. Entonces sencillamente lo que hicieron fue recortarlo de los dos lados y de arriba, y ya quedó muy bien. Entonces ese original que vemos actualmente en Ámsterdam, es alguien que le pareció bien, pues no cabe, vamos a cortarle un cacho al cuadro. Sí, quitaron sí. A dos personajes, a un detalle arquitectónico muy interesante que identificaba el lugar donde estaban. Eso se sabe porque Rembrandt tuvo la precaución de hacer un duplicado un poco más pequeño. Entonces ahí se sabe todo lo que le bocharon al... Y es que no les importaba, les valía sombrilla, era un rábano las obras de arte, las antigüedades en general, ¿no? Sí, la mayor... No había el menor cuidado. Entonces es ya en el siglo XIX cuando hay los primeros esfuerzos por organizar bien las exposiciones, los museos y todo eso. Si uno ve los óleos de cómo tenían precisamente esas obras que uno ve en el Museo del Louvre, están todas colgadas de una sola pared altísima, uh-huh. Y las demás arriba obviamente no se alcanzan a ver, pero hay un óleo muy célebre donde se ve esas obras de arte. Simplemente no importaba, no tenía la menor importancia para ellos el organizar eso, el presentarlo de una manera que las personas entiendan. Acá hubo una exposición que me fascinó por lo pequeña, pero por lo bien hecha. Se llama Santiago, caballero con alma de maíz. Y está en el Museo de Arte Virreinal de Tepoztlán. Es una exposición dedicada al Santiago Apóstol como motivo de obras de arte, sobre todo durante la colonia en nuestro país, y el análisis de sus, cómo se hacían sus imágenes, ¿no? Y se muestra una imagen colosal de Santiago Apóstol, hecha desde luego de la pasta del que se hace con el tallo del maíz. Ese es, por eso le llaman caballero con alma de maíz. Y está blandiendo su espada, está con su armadura y todo. Y hay varios óleos y también una descripción de la técnica con que se hacían esas hermosas esculturas, que no dejaban de ser un poco naif y de raíz popular. Y vale la pena echarse un viajecito es muy corto, está en la caseta, en la carretera Querétaro, para ver esta maravilla, ¿no? Y claro, hay un curador que lamentablemente no me fijé, pero y hay todo un equipo de restauradores, de proyectistas, de diseñadores, de pintores de pared, pues para darle los colores, el acercamiento de la persona a la escultura es fascinante, ¿no? Los propios carteles de publicidad están hechos de una manera fantástica y se ve lo que es la pericia en el arte de la curaduría de arte, porque está todo, están las obras, está quién las hizo, en qué año se hicieron, cómo las hacían, ¿no? Esas esculturas y claro, los óleos pues son encantadores también, porque mostraban esa ingenuidad que les hacía creer que Santiago Apóstol, en primer lugar, había llegado a la colonia, ¿no? Lo cual es muy, muy difícil de creer. Y segundo lugar, que se aparecía en las batallas contra los moros y los decapitaba, batiendo con el lado de los cristianos. No siempre ganaban los cristianos, es curioso, pero. Y que también aquí en México, que vino y ayudó a los españoles a pelear contra los aztecas, ¿no? Sí. Entonces es extraordinario cómo un buen curador, con no más de 8 piezas importantes, puede hacer una exposición memorable, ¿no? Claro. Y así hay fantásticos curadores que pues muestran qué tan avanzada está esta carrera. Sí, efectivamente. Y qué coincidencia, Mario, porque yo estuve en Tepozotlán un hombre, trabajador del INAH me invitaba a entrar a la exposición. Ya estaba yo un poco de carrera, pero lo escuché y me mostraba un libro. Parecía que hubiera sido el curador, ¿eh? Tenía tanta sabiduría sobre la exposición que me maravilló. Y para quien quiera ver una escultura de caña de maíz, como la que dice Mario, aquí en el centro, pues entré al templo de Santo Domingo, en la famosa Plaza de Santo Domingo, y el crucifijo que está en uno de los nichos está hecho de caña de maíz. Bueno, Mario tiene razón cuando dice que la profesión, la actividad de curador es reciente. Efectivamente, se puede identificar a alguien dedicado exclusivamente a eso a partir del siglo XIX, pero eso no quiere decir que no hubiera otras personas sin el título, pero ya sea que por ellos mismos o por encargo de algún poderoso cuidaban las obras de arte, les daban algún mantenimiento, o cuando había invitados a palacio, pues era la persona que daba la explicación de todas esas joyas. A mí me gusta mucho lo que es antiguo, y quiero comentar dos casos de gente que podía hoy llamarse curador, aunque en su tiempo no lo fue. Uno es Tribuniano, y el otro es Kegel. Bueno, ¿quién fue Tribuniano? Fue un experto en leyes, un jurisconsulto romano, a quien el emperador Justiniano le encargó una colosal obra. Reúne todo lo que hay de leyes, de derecho romano, no nada más códigos, los más usados, sino toda la jurisprudencia de los jueces, desde la República hasta hoy, es decir, 7 siglos de jurisprudencia romana. Reúnelos, organízalos en un solo documento y que de ahí partamos en adelante, porque están todos desperdigados, desordenados. Esa fabulosa obra, él y 15 ayudantes revisaron más de 2000 libros o códices y formaron una sola obra que le llamamos hoy el digesto de Justiniano, que para los abogados es un tema conocido porque es la base del derecho del futuro en adelante, ¿verdad? El derecho romano es base de casi todos los derechos que existen. Así que Tribuniano lo dividió en 7 partes: derecho teórico, penal, civil, etcétera. Investigó dónde estaban esos documentos, los custodió, los cuidó, los estudió. Alguien podría decirnos, ¿no sería un editor? No, porque el editor toma la obra de otro, la acomoda de cierta manera para que sea publicada. Él no, él fue el investigador, el custodio y el editor de esa impresionante obra que se llama El Digesto. Bueno, Mozart, el maravilloso Mozart, escribió una infinidad de obras. Hoy no sabemos exactamente cuántas. Se han catalogado 650 al día de hoy. Y a mediados del siglo XIX, muchos años después de que muriera Mozart, no había una verdadera intención de organizarlos, catalogarlos, y solamente los muy expertos sabían de 30 o 40 obras de Mozart, uno acá, otro en Viena, otros en Austria, etcétera, hasta que un hombre llamado Ludwig von Kegel se tomó esa tarea de los hombros. Viajó por diversos lugares, acumuló lo que él consideró que eran las obras completas y hizo el catálogo que lleva a su nombre. Cuando vemos que dice, por ejemplo, Fuga para Orquesta K91, pues es la K de Kegel. Quiere decir que le dio el número 91, porque además él se propuso ponerles un orden cronológico. Hoy sabemos que se equivocó en varias cosas, pero ya fue la base para que después otros peritos la fueran. Un error muy simpático es que justamente Fuga para Orquesta, Kegel 91, no fue escrita por Mozart, sino por Haydn. La que nunca se me olvida es Eine kleine Nachtmusik, ¿verdad? Una pequeña serenata o serenata nocturna, lo cual es un plonasmo, que es Kegel 525. Y tenemos aquí otro ejemplo de curaduría de partituras importantes, sí, que no solamente las catalogó, sino escribió sobre ellas. Pero eso sí. Sí. Vino en otro. Sí. Vino de Winter. Kegel. Bueno, K-O con diéresis, C-H-E-L. Pero se pronuncia como si fuera una E. ¿Qué? Bueno, no exactamente Kegel, pero está bien, suena casi como... ¿Cómo se pronuncia? Sí, Kegel. Eso. Kegel, Kegel. Hay sonidos que no existen en español. Es un sonido vocal entre O y E. Bien. ¿No? Una mezcla de O y E. Sí, dices Kegel, perfecto. Sí. Sí, uno de los primeros curadores de la época moderna, clasificando todas las obras de Mozart, una tarea tremenda. Aquí tengo, precisamente en el Excelsior de hoy, 25 de mayo de 2016, en la página frontal, un pequeño artículo con una foto, y dice, Anish Kapoor se cura solo. ¿Sí? Se cura solo, graciosa expresión. El artista británico de origen indio organiza personalmente el Museo Universitario de Arte Contemporáneo la exposición que este sábado comenzará a exhibir su obra. Con sus gestiones redujo costos para México. Ah, porque son piezas monumentales, bien dicho. Claro. ese frijol de aluminio, de cromado, espectacular. Sí, ¿no? Y sí. Son, pero él dice, voy a ayudar y yo voy a arreglar también. Va a ser y no les va a costar tanto. Va a ser un tremendo éxito. Bien, Anish Kapoor, bien, sí. En el MUAC. En el MUAC, en el Museo de Universitario de Arte Contemporáneo, uh-huh. MUAC. En Ciudad Universitaria. En Cultisur, Centro Cultural Universitario. Y ella dice, tuvimos condiciones de privilegio con Kapoor de que él concentrara toda la obra en Gran Bretaña. Los barcos que trajeron la obra salieron en Southampton. No tuvimos que estar recorriendo todo el mundo, que es lo que hace muy costosísima, bueno, muy costosa, así sí, dice, muy costosa. Muy costosa, una exposición, dice la funcionaria de la Torre, ¿ya? Es ella. Sí, Graciela de la Torre es la directora del museo. Va de un lado a otro en el Museo Universitario, a ella corresponde presentarla a la artista a quien llega a conocerlo. Bueno, toda una página entera sobre esta exposición. Sí, espectacular. Fotos, el famoso Anish Kapoor. ¿Sí? Muy bien. Billy, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Una gran pausa para que Víctor nos recuerde la pregunta. ¿Sí? ¿Te parece? Claro. Díganos quién, cuál famoso arqueólogo fue el primer curador del Museo de Teotenango. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060 01-800-080-1060. Tenemos para usted un libro maravilloso, la verdad, el libro de regalo, El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España, 1600-1821, editado por el antiguo Colegio de San Ildefonso, es decir, la Secretaría de Cultura y la UNAM. Llámenos por favor y regresamos en un momentito. Lead me from tortured dreams, childhood themes of nights alone. Why would in the seas, childhood fears as dry as stone? From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now the hills of sorrow, the dark is known. My life's course is guided. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Seguramente usted recuerda este clásico del rock progresivo. Bueno, ya nos dirá Dani si me equivoco, ¿no? Emerson, Lake y Palmer, y este se llama Cuadros de una Exposición. Y bueno, pues todos los tracks son un lujo, ¿verdad? Y los producto de una época específica y un cambio enorme en la música. Corrijo, bueno, una visión mía, es la curadora de esta exposición, es Xochipilli Rosell. De la exposición del Museo Nacional del Virreinato. Santiago, un caballero con alma de maíz. Sí, mira, bueno, está bien, qué bueno que lo mencionas, para darle crédito. Decía Carlos, en su libro, En esto creo, Carlos Fuentes decía que Norman Mailer decía que los celos son una galería de retratos en el que el celoso es el curador del museo. Es el celoso. Sí, hay, creo que una de las tareas más interesantes de un curador de una exposición es elegir la temática, ¿no? Que puede ser, se puede aprovechar la colección completa de un museo para hacer infinidad de exposiciones mínimas centradas alrededor de un tema, ¿no? Por eso también me impresionó mucho otra exposición que hubo no hace mucho en el Museo Nacional de Arte. Se llamó Yo, el Rey. Sí, extraordinaria. Increíble, porque toma las obras, bueno, le prestan unas obras también del Prado, ¿no? Sí. Al museo, en donde se hace una especie de monografía artística de quiénes fueron los reyes de España a lo largo de la existencia de la Nueva España, y están imágenes de ellos originales. Ahí había Rubens, había Velázquez, había varios, y lo más interesante, Goya, es cierto, porque Fernando VII uh-huh. es retratado, a pesar del odio que sin duda le sentía a Goya, en un cuartel de combate, sí, muy, muy valeroso. Pero es una exposición fantástica, porque también se obtuvieron documentos con las firmas de los reyes. Claro, todos dicen lo mismo, Yo el Rey. Pero cada uno extendía, digamos, un nombramiento o una concesión, una cédula, un territorio, un título de nobleza a alguien, y venía con el sello de cada uno de los reyes de España, que desde Carlos V hasta Fernando VII. Víctor. Voy a mencionar dos casos y ojalá alguien del público haga sus propias pesquisas, pues son historias muy interesantes, no se puede ampliar mucho en este programa, pero son personas que estuvieron junto a genios, los admiraron, compartieron información, los animaron a continuar, les compraron alguna de sus obras, o los genios se las encargaron para que se las guardaran. Y al paso del tiempo hicieron una gran colección que en vida custodiaron, protegieron, y que a la muerte del genio pues convirtieron eso en una colección o en un museo. Primero me refiero a Darwin. Su amigo, que fue además su maestro en Cambridge, John Stevens Henslow, fue amigo, como ya habíamos dicho, un profesor, pero Darwin lo tomaba como simplemente su amigo, y según necesitaba que le cuidara sus colecciones, se las iba dejando a él. Primero la de los coleópteros, o de otra forma se llaman los coleópteros, escarabajos, en fin, que es una colección magnífica, existe, todavía existe esa colección. Ahorita está en el museo, en un museo de Cambridge. Otro caso es muy parecido, es el de José Palau y Fabre, un amigo catalán de Picasso, que repite más o menos la historia que estoy comentando. Es su amigo, lo ayudó, a veces cuando no tenía dinero, una de las personas que le compraba sus obras era este hombre. Escribió sobre él, era su admirador número uno. Escribió seguramente unos 50 ensayos sobre Picasso. Era experto en la obra de Picasso. Cuando muere él, se funda un museo, la Fundación Palau, todavía existe en Barcelona, y aparte de la colección de Picasso, se preservó gracias a uno de sus amigos. Sí, conozco. Bien. Sí, por favor. Picasso tiene museos en muchos lados. Y llegamos al tema. Tengo aquí una lista de casi todos los museos en México. Y tengo ¿qué quieres? Son más de 100. No, hombre, son muchísimos. 150 más o menos. Y otro es de en el mundo, los mejores museos en el mundo. Ese sí podemos tocar. Sí, pero... Pues empiezas con los cinco mejores, los cinco de México. De México, y los cinco del mundo. Por importancia. Ah, bueno, los que a ti te parezcan. Algunos, ok, ahí te va. Algunos. No todos, desde luego, porque si no, estamos como 3 años para que acabes la lista. Ya, yo no sé por dónde comenzar. Pues por Miguel Lero de Tejada, Capilla Alfonsina, Centro Cultural de España, Centro Cultural Estación Indianilla, y luego los más populares son del Museo del Estanquillo de... ¿El Estanquillo? Estanquillo de Monsiváis, Museo Archivo de la Fotografía, Casa de la Memoria Metropolitana. Es una enorme cantidad. Sí. ¿A cuál más? Mira, yo te diría, el museo más visitado de México es el Museo Nacional de Antropología. Correcto. Después le siguen algunos otros museos. Sí, Bellas Artes. El Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el MUAC, que acabas de mencionar, de la UNAM. Son algunos de los más visitados. Sí, pero también... El Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, que está en Chapultepec. Sí, bien, Museo Diego Rivera, Anahuacalli. Sí, el Museo de Arte Carrillo Gil, que le tengo especial cariño porque yo trabajé ahí algunos años. Aquí, ya. Compartiendo con tres grandes curadores, porque hay que hablar de los jóvenes curadores de México, sí, que son Cuauhtémoc Medina, Renato González Mello y Armando Sáenz, que es nada menos que el nieto de Alvar Carrillo Gil. Ya que tocaste ese tema, yo quería comentar brevemente de dos curadores del Carrillo Gil. Guillermo Santamarina, son 5 años. Claro. Y la famosísima, en este ambiente, Magali Arriola. Sí. Ellos fueron curadores de Carrillo Gil, pero también del Universitario de Ciencias y Artes, en el caso de Guillermo. Y Magali también fue curadora del Tamayo. Sí, están en esa generación. Ital Schmelz, sí, que es ahora directora del Centro de la Imagen. Los jóvenes, a ver. Museo Dolores Olmedo. Sí. Muy bueno. Museo Franz Mayer, ahí presenté hace 2 años mi librito de Homo Regens. Habemos 3 del mundo. ¡El mundo! A ver. Los museos. Es que no teníamos tanto tiempo. Uno. No, bueno. Está bien, si no continuamos la semana entrante. Dinos. El más visitado del mundo. Pues yo creo que el Museo del Louvre. Louvre. Sí, hay otro, el Museo del Prado. Del Prado. Hay otro en Nueva York, el Museo de Arte Moderno. Sí. O el MoMA. Sí. Y hay otro en San Petersburgo, el Guggenheim. Donde estuviste, ¿no? En San Petersburgo. Que debo de decir que es un extraordinario museo, tiene obra maravillosa. Sí, no, pero nuestros especialistas, curadores, museógrafos en México... Ya. Los especialistas rusos no les ven ni el polvo. Hablas del Hermitage. Del Hermitage. Sí, pero sí. Del Hermitage. Y amontonados. No están a la altura de la obra. La museografía no está a la altura de la obra. Es un problema. Sí. Pero hay tantos, Guggenheim en Nueva York, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad, Pita? ¿Nos recuerdas la pregunta? Díganos, ¿qué famoso arqueólogo? Perdón, adelante. Fue el primer curador del Museo de Tlatelolco en el Estado de México. A ver, si se sabe la respuesta, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted, ya lo sabe, un libro especial, El Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España, 1600-1821. Llámenos, responda la pregunta y regresamos rápidamente. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of Nuestro teléfono en cabina es 41-55-1060. Bueno, ya estamos de regreso. Es desde luego Nat King Cole, aunque diga lo contrario. Natalio Reyes Colás cantando Mona Lisa, que es un clásico de Nat King Cole. Pues Mona Lisa. Dicen Facebook, por Facebook, no les dio una exposición, nos dice por Facebook, una exposición que le gustó, El Reino de las Formas, en San Carlos, con obras del Museo de San Carlos, del Franz Mayer en Sumaya. Muy bien. Muchas gracias. Josefina Martínez, el curador. Aquí te lo dejo. Rosalía Chávez, le gustó mucho la exposición en el Museo de la Luz sobre mapas antiguos en la Ciudad de México. Pues todo un tema. Muy bueno, Alsacio Herrera en Facebook. El curador es importante, aunque hoy en día parece tener más importancia que los artistas. Es decir, hay una tendencia. Sí, tiene toda la razón. A sus obras, sobre todo en arte contemporáneo. Una caja de zapatos vacía tiene importancia por el discurso del curador. Bueno, hay exageraciones en todos lados. Qué buena observación. Sí, muy bueno. Sí, claro. Porque hay curadores clásicos que se quejan de esto, ¿no? Sí. De los divos de la curaduría. Sí. Que quieren destacar más que el... Sí, bueno, tenemos que recordar a los maestros curadores de México, empezando por... ¿cómo se llamaba? Silvio Zavala. Por Gamboa, ¿cómo se llama? Federico Fugamos. No, ese es el de Santa. Bueno, ahora como Raquel Tibol, como Teresa del Conde, como, en fin, grandes maestros. Sí. Algeria Chucán, esplendor de 30 siglos en San Ildefonso, ¿se acuerdan? Esa gran exposición en el año 93. Claro, es una gran exposición, que por cierto el catálogo tenía un texto maravilloso que sigue siendo vigente, de Octavio Paz. Octavio Augusto Rico Trejo, una de las exposiciones que más le gusta es la de las piezas de maquinarias antiguas remodeladas por Vicente Rojo en la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Josefina Martínez, las exposiciones temporales Egipto, China, mayas y códices en antropología. Espléndidas, el arte africano, recientemente estuvo de Río Congo, estuvo espléndida. Elia Grijalva sugiere que hablen en algún otro programa sobre los planos existenciales. ¿Cómo? Los planos existenciales. Bueno. Primero lo investigué. Sí, le dejamos esa tarea a Víctor Quiroga porque puso cara de what. Ay, planos existen. Joaquín Ramírez felicita el programa. En las iglesias había un lugar que le llamaban curato. Sí. ¿Qué significa y por qué está ahí ese lugar? De los curas. Pues, es la colección, es el lugar donde están los curas. Es el colegio de los curas. Sí. Adolfo Palma. Y cura también tiene que ver con todo eso. Y además es también la extensión la jurisdicción del cura de la parroquia, el curato del lugar de Guadalajara. Dice que saludos afectuosos a todo el equipo, especialmente a Pita Cortés. Alfonso Borja. Felicita el programa, no se lo pierde, aquí te dejo tu respuesta. Patricia Borrego Cadena, saludo, infinito agradecimiento al programa Los Contertulios, es un enorme gusto escucharlo. No nos abandonen, dice, esperamos con ansia este día para escuchar. Muchas gracias, muchísimas gracias a Alejandra Cruz Contreras, da su respuesta, igual que Alejandro Mejía, que felicita el programa, Adolfo Lara. También da su respuesta. Leticia Vendaño Zapata, también, muchas gracias. Anabel por Twitter. El penacho de Moctezuma es su recomendación, que fue muy emotivo. No, pero se refiere seguramente al programa de televisión que hizo TV UNAM sobre el penacho de Moctezuma. Nunca nos van a dar a devolver ese penacho. Pues no, pues no. No, porque lo regaló. Fue un regalo de Moctezuma. Los regalos no se devuelven. Sí. Ok. Sí, pues sí, es así. Sí. ¿No? Entonces, que se quede allá. Claro. Claro. Pero hay aquí una copia exacta. Sí, pero vamos, se queda en Viena y Europa ve una maravilla. Eso sí, ¿no? De acuerdo. Belleza Mexicana por Twitter, la exposición de esculturas de Salvador Dalí en el Museo Sumaya, curada por Mónica López Velarde, y El amor hasta la locura en el Museo Sumaya, curada por Héctor Payares, y otra sobre la plata en el Franz Mayer. Ah, pues Belleza Mexicana va mucho al Museo. Fernando Gamboa. Okay. Don Fernando Gamboa, el padre de los museos de México. José Luis Hernández Romero, muchas gracias. Margarita Flores Sánchez, también muchas gracias. Daniel Martínez García, muchas gracias. Adolfo Palma, los museógrafos mexicanos son excelentes y mundialmente desconocidos. No todos, no todos. No están sus nombres en las cédulas o en los salones. No, generalmente están en los catálogos, pero sí al final hay una pared con los créditos. museos, sí, están los curadores, los museógrafos, los iluminadores, los carpinteros, los patrocinadores, ahí están. Claro que es una actividad tras bambalinas, o sea, sí, claro. No son los que buscan el reflector. No, pero sí están, don Adolfo. Dice, por ejemplo, va usted al MAM o al Tamayo o al MUNAL, y antes de salir de la exposición hay una pared donde están todos los créditos. Bien. Son excelentes colgadores y distribuidores de obras. No solo eso, también las estudian, también las documentan y también nos cuentan historias muy... Y además, no solo cuelgan, porque eso lo hacen los museógrafos, sino que determinan el orden y el motivo por el cual están ahí. Sí. Tienen una razón. Josefina Martínez, muchas gracias. Alfonso Sandoval, muchas gracias. Nayeli Sánchez, muy buen tema, lástima que no le ha dado tiempo de comentar, presumir sus buenas experiencias. Bueno, ya tendrá oportunidad. Te dejo estas dos. Ya, vamos a la respuesta. Ya no nos dio tiempo de más. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más. Aprovecho para recomendar un libro. Sí. Aprovechando que se está recordando el natalicio de Rosario Castellanos, pues lean Balún Canán, por favor. Bueno, ayer falleció Rosario Castellanos. Ayer, sí, ayer cumplió años de muerte. Sí. De nacimiento. Sí. Hoy, de nacimiento. Sí. Hoy, 25 de mayo, nació un 25 de mayo Rosario Castellanos. Que por cierto, hoy, en 1911, renuncia Porfirio Díaz. 25 de mayo de 1911. Bueno, pues el curador y arqueólogo del que estamos hablando del Museo de Totenango es nada más que Román Piña Chan. Y contestó inmediatamente Adolfo Lara. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. El tema de la próxima semana, las Californias. Así es que vamos a estar muy californianos la próxima semana. Recomendaciones, negrita Pita. ¿Alguna recomendación? Bueno, yo ya recomendé. ¿Sí? La visita a Tepozotlán. Visita a Tepozotlán, claro. El caballero, sí, con alma de maíz. Sí. Dile, ¿alguna recomendación? No, les doy un palindroma. A ver. Ahí va. En honor de 68 años de independencia del Estado de Israel, ayer un palindroma dice: Viva, dale falafel a David. ¿Conoces un falafel? Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. Dar un falafel a David. Perfecto. Yo recomiendo dos exposiciones curadas por la misma persona, un gran, gran curador de arte popular mexicano, que es el Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón. Una de ellas es espectacular, no se la pierdan, en la Cineteca Nacional, que se llama El humor en el cine mexicano. Espectacular, buenísima. Y la otra, que se inaugura próximamente, de el arte en del Chango García Cabral en el Museo del Estanquillo, que es extraordinario. Bueno, ahora sí ya nos vamos, les agradecemos muchísimo su presencia y los esperamos el próximo miércoles para hablar de las Californias. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y hasta entonces. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.